六八七幺零零。 Llamaron de un hospital diciéndole que se encuentra mal, que por muchos años se cuidó, su apellido y su amor le dio, la adoró. Al llegar ella se despertó y con dificultad para hablar le confesó, porque quiso su vida acabar. Él era muy bueno y ella igual lo engañó. Y era tanto el amor que él tenía que solamente lloró y así le habló. ¿Cómo dice? Yo no soy nadie para condenarte, solo soy yo. Nuestros hijos nunca van a enterarse de tu error, error, error. Olvidaba esas palabras, lo besó por última vez y ella murió. Con los brazos en alto, Leo Pasione, en vivo. Nunca más entró en la habitación y en la cama que dormían los dos sanos y yo. Solo se dedicó a trabajar, a criar sus hijos y así fue papá y mamá. Solo recuerda aquel momento cuando ya se despidió. Todos ahora. Y él así le habló. Yo no era. ¿Cómo? Nadie para condenarte, solo soy yo. Nuestros hijos nunca iban a enterarse. Ay, de mi dolor, dolor, dolor. Y en las fiestas en la mesa, por una copa de más, por ella. Y mira al cielo y se pregunta, como una infidelidad arruinó su vida. Muchas gracias. Yo no soy Dios. Leo Matioli, desde el Teatro Ópera.